Para nosotros es un placer. Muchas gracias. Me quedé. ¡Hey! ¡Hey! ¡Woo! ¿Cómo es el gritito? A ver cómo es el gritito. ¿Cómo es el gritito? Esa es, grande. La gente de Tacuba. Se va a escuchar hasta Olaf. ¿O no, maestro José? Se va a escuchar el gritito hasta Olaf, allá, ¿eh? Para que escuchen los de Chévere. También hay gente de Chévere. El gritito por última vez, que se me olvidó. A ver cómo es. Gracias. Me quedé llorando, gritando tu nombre en silencio, por seguir tus huellas, tu falso camino, me olvidé del tiempo. Me quedé llorando con mi pena y mi alma herida, pero no podía continuar viviendo con tus mentiras. No vale la pena perdonar de todo y seguir fingiendo, entregarme en todo. Si de ti ya nada es todo lo que tengo. Corazón a corazón, como se entienden los amantes, como se dicen a un distante todas las cosas del amor. De corazón a corazón, la verdad siempre por delante. Gracias. De nada sirve de engañarse, pues nos engaña el corazón. ¿Cómo dice? Te quiero solo a ti, desde que tú llegaste un día. ¡Ale! ¡Qué bonito, qué bonito! No, no. ¡Sí! En tu cara se dibuja toda la tristeza del amor perdido, de entregarte toda entera y hoy que estás tan sola no encuentras olvido. Ay, como quisiera, niña, ser aquel por quien ahora estás velando. Secaría con mis besos todas estas lágrimas que estás llorando. ¿Cómo dice? Roma. De un te quiero nuevo en cada mañana. Voy a cambiarte la vida y un olor de rosas yo pondré en su alma. Regálale una casa para nuestro amor y en sus paredes blancas, con amor y con ternura, escribiré tu nombre y píntale tu casa. ¿Cómo dice? Humano en mi mano, romántica, mi lado. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, un aplauso para el sonidista entonces, por favor. Muchas gracias.